días, mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Vamos a estar leyendo la lectura esta mañana de mayo 20 y vamos a estar leyendo Salmos 5, 38, 41 y 42. Una lectura un poco corta ahora, pero vamos a comenzar con el Salmo 5. Y dice, este es el Salmo 5, el director musical, acompáñese con flautas. Estoy leyendo, imagínese las flautas. Atiende, Señor, a mis palabras, toma en cuenta mis gemidos, escucha mi súplica, Rey mío y Dios mío, porque a ti elevo mi plegaria. Por las mañanas, Señor, escuchas mi clamor, por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espada de tu respuesta. Tú eres un Dios que se complace en lo malo, a tu lado no tienen cabida los malvados, no hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a los malhechores, tú destruyes a los mentirosos y aborreces a los tramposos y asesinos. Pero yo, por tu gran amor, puedo entrar en tu casa, puedo postrarme reverente hacia un santo templo. Señor, por causa de mis enemigos, dirígeme a tu justicia, empareja delante de mí tu senda. En tus palabras no hay sinceridad, en tu interior solo hay corrupción. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Condénalos, oh Dios, que caigan por sus propias intrigas, recházalos por su multitud de sus crímenes, porque se han rebelado contra ti. Pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio, que canten siempre jubilosos, extiendan tu protección y que en ti se regocijen todos los que te aman tu nombre, porque tú eres, Señor, bendices a los justos, cual escudo los rodean con tu buena voluntad. Ese es el Salmo 5 y vamos a seguir leyendo al Salmo 38. Acuérdese, yo no estoy predicando doctrina. A mí me gusta dar mis opiniones acerca de lo que leo y no ha sido la última vez que he dicho algo que es algo un poco controversial y me disculpa por eso. No, esas son mis opiniones. Cuando yo leo la Biblia, a mí me gusta leerla como que la estoy leyendo para mí mismo. Si usted tiene alguna pregunta que me puede, tal vez, me puede mandar un email si quiere acerca, y vamos a discutir acerca de lo que usted me ha preguntado y con sus ejemplos y cosas así podemos llegar a una, o podemos comunicarnos y discutir o hablar de lo que pensamos. Vamos a leer el Salmo 38. Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira, porque tus flechas me han atravesado y sobre mí ha caído tu mano por causa de tu indignación. No hay nada sano en mi cuerpo por causa de mi pecado, mis huesos no hay descansos, mis maldades me abruman, son como una carga demasiado pesada. Por causa de mi insensatez, mis llagas hieden y supuran, estoy agobiado del todo, abatido todo el día, ando acongojado, estoy ardiendo de fiebre, no hay nada sano en mi cuerpo, me siento débil, completamente deshecho, mi corazón gime angustiado, ante ti, Señor, estén todos mis deseos, no sean un secreto mis anhelos, late mi corazón, con violencia las fuerzas me abandonan, hasta la luz de mis manos se apaga. Mis amigos y vecinos se apartan de mis llagas, mis parientes se mantienen a distancia, tienen sus trampas los que quieren matarme, maquinan mi ruina los que guardan mi mal y todo el día ungen engaños. Pero yo me hago el sordo y no los escucho, me hago el mudo y no los respondo, soy como los que no oyen ni pueden defenderse. Yo, Señor, espero en ti, tú, Señor y Dios mío, serán quien responda. Tan solo pido que no se burlen de mí, que no crean superiores si respalo. Estoy por desfallecer, el dolor no me deja un solo instante. Voy a confesar mi iniquidad, pues mi pecado me angustia. Muchos son mis enemigos gratuitos, abundan los que me odian sin motivo. Por hacer el bien me pagan con el mal, por procurar lo bueno se ponen en mi contra. Señor, no me abandones, Dios mío, no te alejes de mí, Señor de mi salvación, ven pronto mi ayuda. Vamos a leer el Salmo 41 y después vamos a leer el Salmo 42 seguido. Si usted tiene alguna pregunta, por favor vaya a nuestra página mawministries.com. Ahí puede usted encontrar muchos de los recursos que le pueden asistir en conocer un poquito más de Dios, ¿verdad? Vamos a ir al otro salmo. Vamos a comenzar, como les dije, con el Salmo 41. Y voy a ir allí. Dichoso el que piensa en el débil, el Señor lo librará en el día de la desgracia. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida, lo hará dichoso en la tierra y no lo entregará al capricho de sus adversarios. El Señor lo confortará cuando esté enfermo, lo alentará en el lecho del dolor. Yo he dicho, Señor, compadece de mí, sáname, pues contra ti he pecado. Con saña dicen de mis enemigos, ¿cuánto se morirá? ¿Cuándo pasará el olvido? Si vienen a verme, no son sinceros, recogen las calumnias y salen a contarlas. Eso sí es verdad. Algunas veces mis enemigos se juntan y cuchillean contra mí, me hacen responsable de mi mal. Dicen, lo que le ha sobrevenido es cosa del demonio, de esa cama no volverá a levantarse. Y como que todos nosotros pasamos por ese estado, ¿no? Que algunas veces la gente dice, no, pues lo que le ha venido es del diablo y por su pecado, y todos somos pecadores, eso lo sabemos. Y si Dios nos pagara el mal que nosotros hacemos con entonces muchos de nosotros no estuviéramos aquí, ¿no? Son las cosas pasan y hay que darle gracias a Dios por lo bueno y lo malo. Pero tú, Señor, compadécete de mí, haz que vuelva a levantarme para darle su merecido. Eso es lo que me gusta de David, de que él lleva su queja ante Dios, ¿no? Se imagina usted orando a eso, a Dios, diciéndole, deja que me levante, y cuando me levante Dios le voy a pegar una a este hermano. Y él, en esto sabré que te he agradado, en que mi enemigo no triunfe sobre mí, porque mi integridad hará de sostenerme, y en tu presencia te mantendrás para siempre. Bendito sea el Señor Dios de Israel por los siglos de los siglos. Amén. Y este es el Salmo 42. Cual siervo jadeando en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi Señor. Tengo sed de Dios, el Dios de mi vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Mientras me echan en cara todas las horas, ¿dónde está tu Dios? Recuerda esto y me desengago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracia hacíamos gran celebración. Porque voy a inquietarme, porque me voy a angustiar en Dios. Pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas de Gemón, desde el monte Simar. Un abismo llama a otro abismo. En el rugir de sus cascadas, todas sus ondas y sus alas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida, porque de día el Señor mandé su amor y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara todas las horas. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Bonito esa lectura. Hasta aquí vamos a llegar en esta lectura del día de hoy. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, mándeme un email a marcos@mawministries.com. Gracias.